Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Y nos dijeron que iba a estar lindo Buenos Aires y está buenísimo porque tenemos en Buenos Aires, en la provincia, hoy comienza el paro por 72 horas, tenemos a los tareferos acá en el Ministerio de Trabajo, sí, acampando desde ayer. Así que un día maravilloso, ¿no? Maldición, va a ser un día hermoso. Buenos días, ¿cómo buenos les días, va? ¿Cómo va? Muy buenos días. Acá estamos, esto es Ruta Alternativa por la 102.5, FM La Colectiva, nuestro programa 120. 120, lindo número. No 60, sé por qué, me encanta. Sí, sí, me gustan, sí, sí. Los no es el 60 como la línea de colectivo, ¿viste? Que está de paro, sí. Que primero sí, sí. Estaba en asamblea permanente y ayer comenzó el paro también. Así que así bueno, es. Y la línea 38, porque pero... también es la línea, es la misma línea, claro. 60 y 38. Monza, sí. Me acuerdo ahora que decís eso, siempre, bueno, ayer que hablábamos de días de lo que es la radio y escuchar a Dolina, era como común por teléfono, además, claro. Llamarlo y decirle cómo llego a, no sé, a Coiti Rivadavia. Sí. Él decía, te tomás el 60, siempre era el 60 combinándolo, claro, con claro. Otro. ¿No? O sea, que yo era algo que cada vez que me decían el 60 decía, me tengo que ir al fin del mundo. Sí, más o porque menos. Me decían, sí. Tanto que era un recorrido tan largo que digo, seguro que donde tengo que ir, cuando no sabía dónde iba, claro. Más cuando me iba más para el lado de provincia, esto no sé ni cuándo llego. No, y aparte era ¿cómo se llamaba? Tenía algo, el 60 tenía como una bajadita el 60. No me acuerdo. Algo así como... ¿Y usabas la guía T? Yo usaba, sí, mucho la guía, claro, T. La sí, guía, sí. Sí, la guía Filcar. Claro, hoy tenés Moovit. Ahí tenés, sí, hoy tenés, sí. Waze, tenés, claro. Eso, no necesitás. No. Hoy buscás y te hacen un mapa. Hoy, por ejemplo, tengo que ir acá nomás, que no sabía cómo ir, me mostró todo un mapa lleno de un montón de cosas, de qué estaba al costado, qué está, puedo ver por el Google todo lo inclusive que quiero. Inclusive, si usás el Google Map, te aparece la foto de la cuadra, el dibujo, claro, o sea, claro. Puedes reconocer los arbolitos. Todo, las, sí. Terrazas, sí. Ves si están tomando mate o están haciendo asado, claro. Qué sé yo. Es impresionante. Yo, eso me asusta un poco. Te digo que últimamente me asusta cómo te están investigando por todos lados, te están persiguiendo. Preguntémosle a Rodrigo Iglesias la semana, sí, que viene, sí, y nos, sí. Quedamos muy tranquilos. Sí, es un, sí. Tema, ¿no? Es, sí, un tema, el tema del para Google. Mí, este GPS va a terminar anulando la capacidad que tenemos todos los seres vivos de poder unir un punto con otro punto, sí, ¿no? Claro. Digo, por lo menos los mamíferos, sí, ¿no? Digo, sí, tenemos, sí. Esa capacidad. Y bueno, si vos dependés permanentemente, uno ve el taxista, vos subís y te pone tuk, tuk, tuk, sí. ¿Cómo? Flaco, te estoy diciendo Junta y Nazca, no te estoy diciendo el pasaje, sí. 3 bueno, de febrero. El otro día no sé qué me pasó, porque yo llevaba a mi nieto y me dice, no, pero voy por acá y agarro, no, Medrano no, están haciendo una placita, está todo cerrado, claro. Puedes estar 5 horas ahí, por favor. Era de acá, bueno, no. Para eso puede servir, para eso puede servir. No, pero él iba a seguir, pues justamente el GPS no le avisaba eso. Ah, no le, mirá. Estaba avisando en qué condiciones estaba a doblar, claro. De sí. Bartolomé Mitre. O sí, por vaya a saber. No, yo lo veía, no me quería engañar. Bien, no sabe, el, bueno. El GPS nos está engañando. Bueno, y aquí estamos, Daniel. Pero otra cosa, otra, sí, Graciela, Roxana, porque después nos dice que nos hicimos, claro. Los nombres, Nico y Ceci allá, exacto, en el control. Otra cosa que tenemos que abordar en algún momento son las apps. Ah, sí. ¿No? Es decir, hay algunas apps que... Bueno, pero en todo caso, vemos si da el programa hoy para tratar el tema de las apps. Y si no, lo será para mañana. Arriba. Sí, hay un montón. Esas aplicaciones para un montón de cosas. Exactamente. Bueno, ahora existe una que podemos comentar en algún momento, que es para controlar la temperatura corporal y ver si tenés tus días fértiles. Sí, tus claro. Un poquito fértiles. Complicado, ¿no? Sí, correcto. Vos, Dani, a ver si tenés tus días fértiles y podés controlar la temperatura. Sí, me la voy a bajar, mira. Claro. Bueno. Ay, mirá qué moderno, justamente. Soy moderno, no fumo, virus. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Finalmente le hicieron el aborto a una nena violada. El primer caso de aborto legal en San Juan ahondó las diferencias entre quienes proponen una ley que legalice la práctica y quienes se oponen. Por otra parte, hubo caóticos intentos por frenar a los médicos y evitar así que se practicara este aborto a una nena de 14 años violada, discapacitada y extremadamente vulnerable. Según revelaron fuentes judiciales, justo cuando trasladaban a la nena en la camilla del hospital Rawson hacia el quirófano, un grupo de personas identificadas como militantes pro vida intentó bloquear su paso. Finalmente, el personal médico decidió acatar la decisión de sus autoridades y cumplir con el Código Penal. Paro en la línea 60. Los trabajadores de la línea 60 paralizaron el servicio en todos sus ramales. La medida fue resuelta luego de que la patronal despidiera sin causa a un activista. A través de un comunicado de prensa, el cuerpo de delegados ha manifestado que los choferes se mantendrán en estado de asamblea permanente. La medida comenzó a las 17 horas de ayer lunes. En el mismo comunicado señalan que el paro también se debe al incumplimiento de la frecuencia establecida por la CNRT, el mal estado de las unidades y a las malas condiciones de seguridad e higiene. Córdoba, ya no hay peces en el río Suquía. La contaminación generada por la propia ciudad, en especial por la estación depuradora de aguas residuales de Bajo Grande y la presencia de agroquímicos, no dejan que prospere la vida de ningún pez. Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET estudian desde hace años el río Suquía, aguas abajo de la ciudad. También tomaron muestras de peces en el puente Cantón, dentro de la misma Córdoba capital. El análisis de agua arrojó la presencia de pesticidas conocidos por su efecto estrogénico, como el dieldrin, señalan en el trabajo. Siete de cada 10 mujeres no tienen un espacio para amamantar en su trabajo. Quienes han encontrado mayor dificultad para cumplir con este objetivo son aquellas mujeres que trabajan jornadas completas en empleos fabriles o de atención al público. La reciente encuesta nacional de lactancia y trabajo revela que el 77% de las mujeres cree que es muy difícil combinar la lactancia y la vuelta a la oficina, aún las que trabajan en jornadas reducidas. Además, el 93% de las mujeres cree más importante contar con el apoyo de la empresa que de su pediatra para continuar dando el pecho a su bebé. Por su parte, el 82% no contó con un lugar asignado para la extracción de leche. Multan a 4.500 mendocinos por pedir servicios sexuales. A pesar de que en la capital de Mendoza está prohibida la oferta y demanda de sexo en la vía pública, desde hace 3 años la actividad no desapareció, por lo que las multas son parte de una realidad a diario. Casi 4.500 ciudadanos han sido sancionados por solicitar servicios sexuales en las calles de la ciudad desde que se puso en marcha el Código de Convivencia a fines de 2015. Previo a la entrada en vigencia del código se realizaron campañas de concientización e información para lograr el cambio. También se procedió a la clausura de hoteles y alojamientos residenciales que operaban de manera clandestina. Contra la reforma laboral encubierta. Mujeres sindicalistas de todas las centrales obreras y de organizaciones de la economía popular comenzarán una campaña para impulsar el proyecto de ley de equidad de géneros e igualdad de oportunidades en el trabajo. El proyecto se contrapone al que lanzó Mauricio Macri meses atrás, denominado de equidad salarial, al que las mujeres sindicalistas señalan como una reforma laboral encubierta. Como respuesta, las sindicalistas han presentado su propio proyecto que contempla mejoras en las licencias para varones, mujeres y personas del colectivo LGTBI y acciones concretas para la incorporación de mujeres al trabajo. Triaca y los salarios. El ministro de Trabajo reconoció que los salarios de los estatales perderán contra la inflación. También reconoció una retracción del empleo en blanco y caída del salario real de los estatales. Asimismo, y en el marco del reclamo de docentes universitarios que lleva 3 semanas, indicó que los aumentos salariales del sector público se harán en función de los recursos disponibles. Tenemos que diferenciar el sector público del privado. Las restricciones de financiamiento del sector público impactan a docentes universitarios y todos los otros sectores del Estado. Tenemos que cuidar recursos, entendiendo que son limitados, y tenemos que seguir brindando los servicios. Presos en huelga por esclavitud en Estados Unidos. Dependiendo de la prisión y el puesto, ganan entre 23 centavos y $1.41 la hora. Desde hace décadas, los detenidos protestan por sus condiciones inhumanas, considerándose a sí mismos los esclavos del siglo XXI. Y en estos días se han coordinado para ir a la huelga en 17 estados. desde que se privatizaron buena parte de las cárceles del país, se gestionan agresivamente como un negocio. Llegan a acuerdos estatales por los que se garantizan un número mínimo de prisioneros. Suban o bajen las cifras de delitos. Esto ha llevado, entre otras cosas, a cárceles públicas medio vacías que deben trasladar presos a las cárceles privadas. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 17 de la mañana, 12 grados 2 la temperatura. La máxima para hoy es de 24 grados, así que es un día primaveral, podríamos decir. Para mañana miércoles lo mismo, la mínima es de 13 y la máxima de 25, pero mañana el sol parece que no nos va a acompañar, va a estar, ¿no?, un poco más nublado. Yo entendí que el jueves, que todavía nos da un changuín. Sí, no, y el jueves también, y el viernes. O sea, hoy sería el último día lindo primaveral de esta semana, aparentemente. Uh-huh. El teléfono para comunicarse con nosotros es el 1549-47-9846. Uh-huh. Y bueno, empezamos el día hablando un poquito de todas las informaciones que tenemos y de las notas que vamos a hacer en este día. Principalmente vamos a hablar de las denuncias que hizo la MENA de los aportes truchos a la campaña a nivel nacional, a ver qué es lo que pasó con esos fondos. Vamos a irnos también con el registro sobre abortos clandestinos que se hacen en el país, que está haciendo entre varias organizaciones, y vamos a tener información sobre qué es, cómo es, y qué interesante es que se empiece desde ese lugar, ¿no? Porque, claro, como siempre decimos, seguimos hablando de lo que sucedió en este año con el tema de la legalización del aborto, y bueno, y ahora viene esto, ¿no? Seguir la lucha y en la calle. Además, todas estas estadísticas, como las de femicidios, nunca las hace el Estado. Nunca las hace siempre el Estado. Siempre las hacen organizaciones. Sí, siempre las hacen organizaciones, sí. ¿Viste? Con esa es, no es fácil hacerla, es mucho pulmón, y realmente eso, viste, cuesta bastante. Con la particularidad de que Fabiana Túñez formó parte justamente del lado de acá, sí, de una organización que tuvo que hacer esto a pulmón, ahora está del lado de allá, en el Estado, y tampoco se ven algún tipo de estadística, ¿no? Seguro. Hoy vamos a cruzar el charco. Ahí tenemos duplex. Ajá. Duplex con Uruguay. Se están preparando para el verano ya en Uruguay. ¿Tan temprano? Sí. Y sí, dicen, sí, para nosotros nos están haciendo, dice que ahora hay devolución total del IVA, así que para que vayamos allá. Ajá. Por ejemplo. Digo, a nosotros nos mandó un mensajito la señora que nos alquila en Balizas y le dijimos que no. Pero nos llamó en agosto, ¿eh? O sea, está bien. Y se fue anticipando. Así que bueno. Y por supuesto, ¿qué pasó ayer? Ayer hubo una marcha nacional contra el gatillo fácil, no solamente acá en la capital, en esa marcha que fue de Congreso a Plaza de Mayo, sino que fue en varios lugares del país, con una amplia columna de familiares de víctimas de gatillo fácil, causas armadas, torturas, asesinatos en el sistema penitenciario y también persecución política racista como la que sufren varias familias de las distintas víctimas. Fueron organizaciones sociales, bueno, fue una marcha muy nutrida y ya estamos comunicados con Romina, que ella es integrante de justamente la coordinadora de familiares de víctimas de gatillo fácil. Buenos días. Hola, sí, buen día. Buen día, Romina, ¿cómo estás? Gracias, ¿eh? Después de la marcha de ayer, atendernos a esta hora, se agradece, Romina. Gracias a ustedes. Bueno, contanos un poquito el desarrollo de ayer de la marcha y un poco lo que significó para en todo el país, en distintos lugares, seguro que tendrán un panorama de lo que sucedió en otras provincias también. Sí, ayer al comienzo de la marcha, nos enteramos de que a minuto de comenzar a marchar en Rosario mataron a un pibe de 18 años. Uh-huh. Lamentablemente volvió a suceder, pero bueno, acá en Córdoba tuvimos una marcha multitudinaria, muchísima gente más que la del año pasado, y claramente se vio que el gatillo fácil aquí ha aumentado bastante porque

Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, 8:32 y entre las cosas lindas que van a pasar hoy, a las 11 se presenta en el Hotel Savoy, en un lugar maravilloso, Callao 181, el Partido Celeste, la presentación del primer partido pro vida, que va a estar lleno de gente hermosa, realmente. Sí. Va a ser. ¿A qué hora me dijiste? A las 11 horas. Exacto. Sí, llegamos. Vamos todos. Ah, yo me vine de Celeste, mirá. Claro. Me vine con una camisa celeste. Mirá que está cerca ahí nomás, también van a cortar los camioneros. También, ¿sabes? Es una combinación hermosa. Camioneros y Provida, sí, es la Argentina a mí. Totalmente. ¿Te viniste a tono? Sí, sí. O va para ahí, no me digas. Pero además parece una camisa de laburo, o sea, puedo ser camionero o puedo ser Provida. Yo doy para todo. Así que bueno, Pablo sigue enfermo. Sí, sigue enfermo. Si uno sale por ahí al pasto, ya las alpargatas se mojan. Ahí está. Claro, Pablo. Así cualquiera se resfría. Hay que cuidarse. Cualquiera después tiene fiebre. Ponete alguna bolsita de nylon, alpargata, algo para. Unas botas que se compren. Bueno, pero tampoco podemos pedir. No, tanto. Es docente. Es por docente. Eso le digo. No por eso le digo. Yo solo espero que se esté relajando, que se saque de su cabeza. Capaz que son las voces que están dentro de su cabeza, que escucha todas las noches cuando prepara. O sea, vos decís que es gravísimo. Es lo gravísimo, de Pablo. Es gravísimo. Porque ya tiene voces que le hablan toda la noche, que le dicen. Nosotros también, viste, a veces son, viste, las escuchamos, porque te escucharon a él también. Sí, pero sí. Él que tiene que escucharlas más para sacar ese pedacito, no. Yo no quiero ni pensar. Bueno, creo, antes de entrarle directo a las tapas, o alguna de las tapas de lo que están diciendo en el día de hoy los diarios, los medios masivos de comunicación, no sé, se me ocurre que también tendríamos que entrar un poquitito a el momento de sinceramiento del gobierno, ¿no? Es decir, Triaca, por ejemplo, salió a decir claramente, lo decíamos en las noticias al lado de acá, hace un ratito, que la guita no alcanza, es lo que hay, muchachos, y tenemos que repartirla. Es decir, la imagen del flan, me parece que cunde en los ministros. Entonces, no se trata de que el ministro tenga que resolver una situación de salarial de quienes están, a los que tienen que resolvérsela, punto. Sí, sí, para eso es el ministro. No, tiene que distribuir, tiene que desparramar aquello que hay, nada más. Es todo lo que hay y joderse, ¿no? Es así. Y por otro lado, Duhovne, que también salió a decir, claro. Bueno, de aquel miserable 1% de aumento en el PBI. Uno y medio más o menos del PBI. Exactamente, había bueno, no, tampoco. Bueno, ese es otro que me preocupa. Yo no sé a cuándo se le va a ir un poquito la sonrisita, porque yo creo que ese hombre. No, digo, pero ya está como pintada la sonrisita. Ya está pintada, ¿no? Este hombre, porque sí, claro. Apareció acá y esa relación que tiene con el Fondo Monetario Internacional cuando viene Cristín. Sí. Cristín, que está siempre. Está embelesado con Cristín, ¿viste? Los ojitos así. Los ojitos así, la mira así desde abajo, porque es alta, no sé qué le ve, pero la verdad. Bueno, el poder. Vos viste cómo subyuga el poder. Póngase un poquito en el lugar de Duhovne con la cabeza de Duhovne. La claro. Señora viene con 50 mil millones de dólares. Claro. Pero él cree que son para él. Y algo. algo le va a quedar. Estas cosas de infidencias que existen, ¿no? Sí, sí. Es decir, el dólar subió un 10% en pocos días. qué sé yo, algo queda, siempre algo queda. Algo queda. Y bueno, así, bueno, esas así cosas, lo... ¿no? El sinceramiento. Así van por camino al sincericidio, que me parece que es una buena ruta para este gobierno. Sigue subiendo el dólar, no sé si se han dado cuenta. Es tremendo, no solamente el blue, si alguien quiere comprar en blue también tienen que hablar de 32. ¿Cuántos colores estamos teniendo? Y ahora, no te olvides que está el Gloria también, el dólar Gloria. Gloria, aleluya, bueno, qué sé yo. Estamos teniendo, no son colores, son yo no sé cómo explicarlo, ¿viste? El dólar oficial, el dólar comercial, el dólar blue, el dólar Gloria. Todo se va cotizando en este país siempre, hace mucho. Sabes que yo en un momento contaba y creo que había 5 o 6 distintas formas de hablar del dólar. Pero bueno, nosotros tenemos que hablar del dólar que podés comprar si tenés en algún lugar oficial a 31,54 que cerró ayer, y el dólar que estaba en el blue a 32,35. Tenés los que tienen mucha plata, siempre les hacen un descuento, pero parece que tener mucha plata para que te hagan ese descuento, y no me acuerdo, pero no sé cuánto llegó el otro, pero bueno, es así, más o menos es eso. Sí, crean el fideicomiso y habilitan créditos para salvar proyectos de obra pública. ¿Quién dice eso? Eso lo dice también el gobierno lo dice, ¿no? Que presentaron estas medidas de fideicomiso para la infraestructura con el intenso para despejar las dudas que generó todo este tema de los cuadernos K. Volvemos a los cuadernos K, a los pendrive, y ahora tenemos que hablar de pendrive, cuadernos, carpetas. Bueno, ahora que vos decís duda, justamente Clarín dice su titular principal: el gobierno admite que la economía caerá en un 1% y le pide 3 palitos al FMI. Y en declaraciones de Duhovne, hablando de duda o incertidumbre, dice: el desembolso acordado con el fondo llegará en septiembre. El titular de Hacienda dijo que la economía se verá afectada por la incertidumbre que genera el reciente escándalo de corrupción. Sí. O sea, todo todavía tiene que ver con... Es culpa de Cristina. El gobierno, claro. Es culpa de Cristina. Todo es culpa de Cristina. Sigue siendo culpa de ella. Pasan los años, van a pasar las décadas y van a seguir siendo culpa de Cristina. Sí, sí. Para Ámbito, les cuento que para Ámbito, lo principal alrededor del dólar, en una foto muy linda donde llueven billetes de dólar, de un peso, medio mezquino, ¿no? Sí, la verdad que sí. En la fotito, ya que vas a... En la fotito podrían haber puesto algo un poquitito más importante. Billetito de un dólar. Bueno, en la era Macri, la gente, dice Ámbito, la gente ya fugó 52.126 millones de dólares. Esa es la, digamos, el enfoque que le da al tema del dólar. Sí, más más abajo podemos encontrar lo que decíamos recién, el valor del dólar, la devaluación que lo llevó a 31,57, dicen ellos, y a pesar de que el Banco Central vendió 210 millones de dólares ayer, ¿no? Que forman parte de esos 52.000 millones que se han ido, que la gente se llevó. La gente es mala y comenta, decía un bolero. Claro, ¿no? Es una linda manera de ocultar quién se está llevando la torta. Sí, sí. La torta que no llega a los docentes. A los docentes, por ejemplo. Empieza a ver el otro lado, ¿no? Que se ve de esto de aumento de tasas y el dólar, es la disminución y cómo crece el retraso de cancelación de cuotas para los créditos, ¿no? La gente no puede pagar, eso lo dice el cronista comercial, que cada vez es mejor. Y Pichetto pide suspender rebajas en ganancias, pide suspender rebajas en ganancias y bienes personales. Muy bien, en la etapa de Clarín la foto principal es la de Manu Ginóbili. También en Crónica está Manu ahí muy... Sí, tenemos en todo. Yéndose Glor. Sí, está. Lo que no tenemos que olvidar es que más allá que Manu Ginóbili haya estado 23 años siendo un basquetbolista consagrado y todo lo demás. ¿23 años? O 21 y tiene 43. Bueno, eso te lo chequeo después. Ahí me hiciste dudar. No, igual. Sí, igual es un montón. 20, sí. La situación que él ha tenido con la comunidad mapuche en la Patagonia, ¿no? Claro. Este podemos decir choreo de tierras a la comunidad mapuche, por decirlo de algún modo. Nuestra estrella se ha quedado con algo que no le pertenece. Bueno, si cuando ande por acá se le puede preguntar, ¿no? ¿Cómo podríamos. Es que llegó a esas tierras, cómo que compró eso? No por exculparlo, porque no tengo ningún tipo de amistad con el hombre, pero para saber cómo es el recorrido que se hace, porque aparte no es el único, Tinelli también compró en otro sector de la Patagonia. Bueno, y en el norte, este muchacho que canta tan mal, El chaqueño palavecino. El chaqueño palavecino. Claro, sí, sí, ahí está. Exactamente. Mientras tanto, le siguen apoyando el gobierno a los que más tienen. Molinos consiguió un perdón oficial a reclamo de 70 millones de dólares que debía. Millones de pesos. No me digas. No, de dólares. 70 millones de dólares. Así ¿es que, así de simple? Así de simple. Bueno. Parece que es lo que consiguen los que tienen. Bueno, lo tenemos en el Papa presidencial, ¿no? También son muchos los millones que se le han perdonado. Todo esto está en el cronista comercial, por supuesto. Uh-huh. Es donde está más la parte de cosas. Y ahí cae el vino cae en las ventas y este año cerraron el piso histórico. Miren ustedes es que... Es un problema. El piso histórico del vino va a caer muchísimo, inclusive el cae, bueno, las botellas, en botellas va a caer un 9,8% y el Tetravic en un 6,7%. Y eso habla de las diferencias entre quien pueden comprar una botella y quien puede sí. comprar un Tetravic, ¿no? O sea, evidentemente el común del que compra el Tetravic también va a bajar, claro. Porque no va a alcanzar. Y digo, es lo que estamos viendo. Bueno, el recorte llega por todos lados. No solo por uno. Bueno, respecto a lo que hablabas recién de el salvataje a Molinos, uh-huh. ¿Era, no? Sí. Correcto. Página 12, el titular para página 12 es el manotazo. Uh-huh. Paralizada la obra pública por el ajustazo. Recordemos que esto fue lo que propuso el gobierno, ¿no? Es decir, para el recorte en la obra pública para entrar con lo que necesitaban para el fondo. Bueno, esto ahora se lo están adjudicando también a los cuadernos, ¿no? Entonces, para salvar el régimen de las empresas con las cuales se trabaja la obra pública, allí están pensando en un fondo de contención que estaría alrededor de entre 200 y 300 millones de dólares. Hay 100 palitos ahí, claro. Como si fuera más o menos lo mismo, ¿no? Sí, como si fuera. 200 millones. Y además, sí, eso fue antes de, digamos, si vos te mandaste alguna macanita antes de marzo del 2017, no entrás. Claro, o sea, ahí por sí que no. Claro. No, sí. Claro. Ahí este es. O después de marzo. No, antes, si, claro, digamos, si vos te la mandaste después de marzo, o sea, marzo del 2017 para acá, hace un año, sí. Todo bien. Ajá. O sea, el blanqueo te sigue cubriendo y todo ese. Mira vos. Sí. Bueno, pero es peor todavía de lo que yo creía. Bueno. Los aumentos siguen siendo tantos que ahora van a habilitar a todos los taxistas a que tengan para pagar con tarjeta de crédito. Ya no es fácil subirse a un taxi. Y no. ¿No? Así que bueno, no sé yo. Son medidas que se están tomando y me parece que estamos bien jodidos, ¿no? Leí por ahí también que hay alguien vinculado a esto de las coimas K, que parecería ser una especie de secretario de Néstor o algo así, que se llamaba Clarence. Sí. Leer en la misma oración Clarence y Kirchner me remite a Daktari. O sea, inmediatamente, no sé, los más jóvenes... Me parece que va a haber que explicar qué cosa era Daktari. Sí. Pero bueno. Que fue así como... Lástima que no puedo encontrar porque eran las pantallas, se me revelaron mucho. Pero no, fue inmediatamente... Era conocido Clarence como el León Visco. El León Visco, ¿no? Sí. Era un león muy simpático. León hermoso. Y muy mansito, que andaba con un veterinario allí por África. Sí, en la selva. De la década del 60. Sí, sí. Yo la habré visto cuando ya tenía como 10 años, porque es del 60 y pico, y yo la vi en el 70 y pico. Sí. Se vio mucho después. Sí, claro. En el 80 también. Les digo que desde ahora los celulares robados no funcionarán desde hoy en ninguna red. Se acabó el chorreo. Basta de que nos chorreen los celulares porque no los van a identificar, no los van a permitir rehabilitar. Están haciendo inspecciones en distintas galerías para que nadie pueda volver a utilizar uno de los... ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué otra etapa? De Clarín no hablamos. De Clarín yo te fui diciendo algunas cositas. Investigan a la familia de Devido por la ruta de los sobornos. Apareció la mujer. Exacto. Es un tema. La mujer de Devido, cuando a Devido lo empezaron a investigar, ¿a quién lo puso para investigar? Lo puso para investigar a su propia mujer, que tiene una empresa para poder hacer investigaciones de financista. Pero a él lo investigó su propia mujer. O sea, le decía así, a ver qué pasó. No me cuentes nada porque si no lo tengo que denunciar. No. Hace nomás, trae los bolsos y después no vamos. Así de simple, dijo la mujer. ¿Qué pasó con la monja? Y... Porque yo me acuerdo que en esa historia de los bolsos, ahora que dijiste bolsos, estaba el tema de que la monja se llamaba María. Claro. El tipo era José, el que, ¿no? Y Lázaro, ¿y el Santo? Que dijo, allá había un tipo tirando unos bolsos, se llamaba Lázaro. Eso era muy bueno. Caminen de llanta. Sí, sí, eran todos no, bíblicos, bíblico, todos muy bíblicos fue, muy bíblico. Sí. Claro, bueno, la monja, la última vez que la vi yo, por lo menos, estaba declarando en tribunales. No sé qué habrá pasado después de eso con claro, ella, ¿no? Sabemos. Por ahí se hizo monja de clausura. Capaz que la tenemos acá cerca en el San Camilo. Claro. La están guardando acá a dos cuadras y nosotros no nos enteramos. Bien. Bueno, seguimos con... Tenemos varias cosas, si quieren. Ahora para la obra pública va a ser todo muy oficial. Todos los contratistas de Estado deberán firmar un código ético. Uh-huh. Ahora todo es ética. Ustedes vieron que todos los días se están diciendo esto es ético, no hacemos lo justo, hacemos lo que corresponde, la transparencia y todo lo demás. Bueno, acá vemos así para los contratistas. Veremos con el tiempo si esto realmente surge de esa manera. Muy bien. ¿Algo más? ¿Queda algo más? ¿Quedó algo? No, mira, nada. No, la tapa de crónica, lo que sigo pensando es, ¿no? Bueno, encontraron el cuerpo de Rosalía, de esta chica que había desaparecido hace un año, 19 años. Mm. Y si bien no está en la tapa, lo que comentábamos al comienzo cuando llegamos, esto de este chiquitito de un año y medio que dejaron abandonado en un lugar bien arropado, que se nota que está alimentado. Sí. La mamá está presa, o sea, la mamá está en cana por haber abandonado a su hijo. Y el papá, que tenía una acusación por violencia desde abril, saben dónde está porque también lo ubicaron, pero no está preso el papá. O sea, siempre es no como que los hijos son de la madre y la mala es la mamá y bueno, y toda esa estigmatización que hacen con las mujeres. Que la realidad sea una construcción quiere decir que se puede modificar, no es natural, no es una tormenta. Es una crisis. Muy bien, Pablo. Libre que antes, cumbia hasta el lunes. Recorrer la adrenalina transversal que atraviesa nuestro cuerpo cuando nos encontramos, cuando estamos delante del otro, y destapar toda traba que nos haga mal, todo silencio que nos come por dentro, que nos devora por dentro. Cada día más y menos libre que antes. Ruta alternativa. 1549 47 98 46, es el número de teléfono al que pueden dejar un mensaje de WhatsApp o escribir un texto también por WhatsApp. Ya sea escrito o hablado, es bienvenido. Bien. Sí, sí. Es justamente, digo, mi vieja tiene Telegram, por eso ayer no podía dejar WhatsApp. Y dijo, bueno. Entonces le dije, bueno, mandame cualquier cosa al Telegram. Digo, ¿cómo esto de la tecnología, no? Lo fuimos asimilando, sí. A pesar de que algunas personas como yo somos gente grande que explica memes. Pero bueno, nada, nos fue como invadiendo, ¿no? Esto de, sí. De tener aplicaciones en un celular. Sí. Eso andar le pasa con por escuchar a Rodrigo. Sí. Que recomienda Telegram en vez de WhatsApp. En vez de WhatsApp. Sí, sí. En fin. Sí, a mí me preocupa esas cosas, ¿no? Que con tanta tecnología el día de mañana, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a poner más viejos y no tampoco vamos a mantener? Cada día hay otra cosa. No igual la app de el WhatsApp es, en fin. Es menos peligrosa que otras apps, digamos, ¿no? Recién hablábamos del GPS, por ejemplo, y acá nos llega esta noticia que nos acerca a la producción. Esto es de 2013, mire, y es una persona grande también, pero que dijo, voy a tener un GPS. Dijo, sí. Yo necesito un GPS, pero vieja, para ir de aquí, ¿a dónde vas vos? ¿Vas al supermercado? Claro. ¿Vas a coso? No, yo quiero tener un GPS. Bueno, la mujer belga recorrió 1450 kilómetros por error gracias a su GPS. Ella salió porque tenía que ir a buscar a su hijo al aeropuerto. Salió de su casa al aeropuerto en distancia 3 kilómetros. Una distancia que yo sospecho que allí en Bruselas ella la debe haber recorrido en alguna otra ocasión. Suponemos que sí. Cargó el GPS, vio, tic, tic, tic, tic, cargó el GPS en su auto y comenzó a seguir las directivas que el GPS le iba tirando, ¿no? Así comenzó a pasar fronteras. Imagínese, 1450 kilómetros en Bélgica, que no debe tener más de 300 kilómetros de punta a punta. Y probablemente, sí. Claro. No conozco, pero... No, pero claro. Es muy chiquito Bélgica. El Benelux. Sí, digo, bueno, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Tanto, no. Sí, sí. A ver. Los tres países entran dentro de Uruguay y sobra espacio. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Sí, señora, confíe en lo que le estoy diciendo. Ahora averiguo. Confíe en lo que le estoy diciendo. Muy chiquito, no podés recorrer 1450 kilómetros. Ahora cuando hagamos el duplex le preguntamos cuántas Bélgicas entran en Uruguay a los hermanos uruguayos. No, y no se lo estoy comparando con la provincia de Buenos Aires porque entran decenas de veces. Eso entonces, sí. Es muy difícil lo que este GPS le hizo hacer a esta señora, que por supuesto llegó 12 horas después, se dio cuenta que no estaba llegando a donde quería, y me imagino a su hijo esperándola. Su hijo se llama Sabine Moró, que había por supuesto denunciado la desaparición. Claro, a él le pasó como al ruso de la película de Tom Hanks, que se queda a vivir ahí en el aeropuerto. Claro. Esperando la terminal, a la mamá, el otro esperaba a la novia o algo así, la terminal. Esperaba que la madre... claro, terminó llamando a la policía. Porque es tremendo. No, pobre hombre, tristísimo. Además la angustia durante 12 horas sin salir. Claro. ¿Cómo no se le ocurrió bajar la ventanilla? Por ahí no se usa en Bélgica, ¿no? Pero no. Vos bajás la ventanilla, te arrimás a cualquier kiosco de diario y le preguntás, che, el aeropuerto voy bien, te va a decir no. No, pero ¿cómo no se le ocurrió? Bueno, yo no puedo creer que... Te pasaste 300 kilómetros de aeropuerto. Nadie se tentó mucho. Disculpe, sí. Es muy bueno. La escena es terrible, ¿viste? Sí. Yo docenas de veces he preguntado... hay gente con mala... Me parece que el belga en general es como más retraído. Pero esto nosotros es somos latinos, Dani, somos latinos. Claro, no, cerró la ventanilla, claro. Prendió el GPS, claro. Y hasta donde el GPS me lleve. No me digas que no se dio cuenta, algo hizo, claro. Esa mujer en el camino. Se cruzó con gente y nunca le preguntó nada. No paró a tomarse un cafecito. Me ha pasado no solo en Buenos Aires, sino en otros lugares del mundo, donde uno pregunta y vos te das cuenta, claro. Que te contesta un mal bicho y te manda al lugar que no es. Me ha sucedido en más de una oportunidad, pero en el 98% de los casos me mandan a donde tengo que ir. Bueno, en fin, Son igual muchas le horas, quedaban más kilómetros. Y Bélgica tiene 30.528 kilómetros. Cuadrados. Gracias, cuadrados. Te buscó de ya. De punta a punta. La superficie. Recta. Salvo que se haya puesto a recorrer en círculo porque para no salir de Bélgica. La clase de geografía. No, pues que no hay forma, no hay manera de no salir de Bélgica. Pero, si recorres 1.400 kilómetros. Con tanta seguridad lo dice, parece que hubieras estado en Bélgica ayer. No, se lo aseguro. No hay manera. Uruguay tiene de punta a punta 500 kilómetros. Nico quiere decir algo, pero no puede. Porque no puede más de reír. Claro. Es que no hay forma. No. La mujer tiene que haber pasado por una frontera. Claro. Y no lo puedo creer. Llegó un punto donde no pudo preguntar. Claro. Porque no le entendían el idioma. Recorrido, muchacha, un largo camino. Sí, exacto. El tipo le respondía en eslovaco. Claro. Y ella siguió la ruta del GPS. Pará, en Bélgica, viste que hay una parte que hablan en flamenco y en otra en francés. Exacto. Ahí ya, si vos no sabés uno de los dos idiomas, es muy probable que en el mismo lugar. Pero tendría que darse cuenta que pasaba por el Louvre. Claro, eso, algo, no sé. Algo. Alguna cosa. En fin. Ay, ¿qué va a ser? Bueno, 1450 kilómetros, en fin, es mucho. Lo que están diseñando es, hablando de aplicaciones, es esta aplicación para, el método Billings, aquel método que inventó un científico justamente para saber cuáles eran los días fértiles, todas las mujeres no somos iguales, todos los cuerpos no son iguales, la medicina no es matemática, en este caso sí, claro. Si tiene que hacer un recorrido hay un kilometraje. Bueno, pero esta aplicación que serviría como para tomarse la temperatura corporal y saber cuáles son los días más fértiles para evitar quedar embarazada, en este caso, es un arma de doble filo, creo yo, ¿no? Claro. A mi entender, totalmente. Es complicada. No sirve tanto como método anticonceptivo, lo digo yo como si yo fuera ginecóloga, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud o algo así, pero de verdad es complicado. Yo tengo un hermano, mi hermano Santiago, el que cumplió 38 añitos el otro día. Feliz cumpleaños, es hijo del método Billings. O sea, claro. Yo sé que mis viejos controlaron esa fecha y tengo un hermano que mide 1,90 m ahora. O sea, claro. no es tan simple. Claro, es difícil. Te puede salir más chiquito igual, no quiere decir que no el importa. Método esté en relación con la estatura de la persona. 1,52 m, no importa. Pero 53 mido yo, mira vos, claro. Bueno, es complicado. Y más aún es complicado porque no previene de enfermedades. Claro. Digo, no es un método que se pueda difundir, y más en un contexto en el que nosotros, por lo menos en este país, estamos laburando el tema de la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Que esto sea un método anticonceptivo, que la Iglesia lo ha tomado, claro, históricamente, siempre, como control de la natalidad. Me parece, grave. Igual no está implementado acá todavía. Pero bueno, le podemos preguntar a Rodrigo Iglesias la próxima, a ver que nos dé una opinión, a ver qué opina de estas aplicaciones que pueden servir esto para controlar cosas que tienen que ver con el cuerpo y con decisiones de la vida o con cuestiones donde una tiene que estar más atenta, ¿no? Yo no creo que lo pueda lograr con esa app. Te digo que si no se logró en otras épocas, hasta tenías un termómetro, te hacían tomar la temperatura para ver cuándo... No creo. No, porque viste, para quedar embarazada justamente también tienes que tomarte la temperatura. Sí. Este termómetro que viene con la aplicación, porque te viene la aplicación con un termómetro, cuesta $80, te podés suscribir y recibirlo por $10 al mes. Y hay una versión de prueba. ¿Se puede usar en Argentina? Sí. Como prueba ahora, y se puede comprar, pero bueno, no está difundido por lo menos todavía por acá. A mí me da... Preferiría subirme a un bondi, a un auto, a un no sé qué, y caminar y andar recorrer. Me da más seguridad correr 1.400 kilómetros en Bélgica, sé hablar ninguno de los idiomas que se hablan, que tomarme la temperatura acá. Conseña. Bueno, y así me voy a tomar la temperatura y vamos a la tanda. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Escuchando la colectiva. allí donde se construye el reino de la mentira. Ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que cada vez son más frecuentes los maltratos físicos, las requisas y la sustracción de pertenencias a familiares en las cárceles argentinas. Uno de los argumentos del señor Ortel sea que la cárcel tiene que ser menos cárcel, que tiene que vincularse con el mundo exterior a los presos. Le digo, bueno, perfecto. Pero además la cárcel tiene que ser menos violenta. El sistema penitenciario tiene que ser menos violento. No tiene que vulnerar los derechos. Y eso lo está haciendo en este momento. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Dos personas, un mismo apellido. Un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión: el rock nacional. Ellos son Los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Sí. Está otra vez en la ruta alternativa. De qué dispersión que tenemos hoy. Ahí ya nos están mandando. ¿Qué nos pasa a los ruteros? A mí me dio ganas de viajar a Bélgica para empezar. Sí. ¿No? Sí, sí. Me dio... ¿Vamos? Sí, dale, vamos. Ponga el GPS y vamos. Vamos. Bueno, recordamos varias cosas. Que los tareferos continúan. Uh-huh. Estos tareferos son las personas que cosechan la yerba con la que vos te tomás el mate. Uh-huh. Que ganan a razón de nada, 7.000 pesos al mes, algo así. Están exigiendo algo que les deben, que es de encima 2.500. Digo, ni siquiera es que es justo, ¿no? Por lo que exigen, pero bueno, tampoco se lo dieron. A las 7:30, o sea, calculamos que ya habrá terminado la conferencia de los gremios bonaerenses, uh-huh, en Piedra 7:40, porque de Suteba, ¿no? La conferencia de prensa comienzan las 72 horas de paro en la provincia de Buenos Aires. Tenemos masivos despidos en el Hospital Posadas. Nuevamente hay una ola de despidos. Y a las 10 teníamos la protesta de camioneros, a la que vamos a llegar antes de ir a la presentación de claro, Partido Celeste. Pasamos por ahí primero. Sí, pasamos no por quiero ahí. Dejar de saludar a Beta, saludar a Emi, saludar a Virgen. A Virgen, sí, que también. Que nos están escuchando, están ahí, son parte. ¿Emi? De... Emi, no, lo ah, dije, perdón. Dije también sí, Emi, sí. Por ahora Virginia. Dije tres. Sí. Dije tres. Así que bueno. Y si quieren dejar algún mensaje, pueden hacerlo al 1549-47-98-46. Mensajes que tengan que ver con, por ejemplo, la temperatura en este momento en Bélgica. Uh-huh. No sé si debe estar fresco o está caluroso. ¿Cómo es allá? No, ahora están en verano, ¿no? Yo les preguntaría a alguien que me cuente algo si tuvieron algún tipo de estas situaciones con su GPS. Ahí está. Por ejemplo. Sí, sí. ¿Mm? Yo reconozco sí. que yo no les creo, ¿no? Aparte, sí. me molesta mucho. Doble a la derecha. Sí, sí. Y vos no querés doblar a la derecha. Vos sabés que tenés que seguir derecho y encima te marca. He visto esas cosas. Nunca ¿no? a la derecha, a la derecha nunca. No, siempre a la izquierda. No, por eso siempre mismo, a la izquierda. ¿Eh? Así sí, que, sí. Pero en realidad, ya te digo, y el otro día me pasó, no, mira, el GPS, señora, me dice que tengo que ir por acá. No, pero ¿cómo que no le dice que ahí es un tremendo lío en ese lugar? No, no le creo a los GPS. A ver si alguno tiene alguna anécdota con viajando con GPS. Si alguien puede superar a esta señora de 1453 cosas. Vos fijate, estaba mirando lo que es, mirá, lo traje para vos. Sí, ahora que hablamos de coches, en Japón, vos sabés que para comprar un coche, antes tenés que tener el lugar donde estacionarlo. Ah, bueno, no bien. Se venden un coche si no tenés. Sí, no está mal. Claro. No está porque mal. Dice, es tanto los lugares, son tantos los millones que se están, que no dan, que entonces lo tenés que... Y tengo varias de Japón, sí. Tengo algunas otras. Si pero querés, no está mal, son organizados los japoneses. Nosotros, o sea, no somos organizados. Hay gente que tiene más de un auto y tiene lugar para guardar uno. Claro, pero dicen de que, hablando de coches, viste, hablábamos de GPS, sí. Andar en el coche. Bueno, entre eso los japoneses te dicen eso. Es tan poco lugar que son privilegiados los que pueden estacionar en algún lugar. Claro. Tenés que tenerlo pago. Digo, para que sepamos hacia dónde vamos. No hay que usar tanto coche. No, eso seguro. Bueno, ¿y los autos electrónicos? ¿Qué pasa con el tema de los autos electrónicos? No sé, son más... Deben ser rentables para las empresas que fabrican autos, evidentemente. No sé, ahí me parece que lo que está es el negocio todavía del petróleo y la nafta. Exactamente, claro. Que lo van a ir dosificando, hace años ya que están con esto, ¿no? De dosificarlo, así que bueno. Bien. Y aparte, bueno, también tengo otra de coches Japón. No puedes aparcar, te digo aparcar, como se dice en un castellano. Sí. Neutro. Para decirlo así. No podés aparcar. ¿Viste que acá vamos así pegaditos uno de otro? ¿Qué? No, empiezo a sospechar que esto del periodismo internacional te va a ir cambiando el lenguaje. Me va a ir cambiando. De acá a diciembre. Yo, sí. Bueno, o sea, mira, cualquiera que tenga cercano un chico chiquito. Hablan de la piscina, hablan del autobús, así que no es. El periódico. Sí, viste. Periódico. Y dice, ¿y qué pasa? Que aparcar el auto, mínimo medio metro tenés que dejar tanto adelante como atrás. Y está bien, sí. Claro, pero andá a decirle acá en la Argentina que te hagan eso. Bueno, acá estaba la campaña esta del gobierno de la ciudad que decía que si estacionás bien el auto te decían, bien ahí campeón, que te daban a romper la radio, ¿no? Porque sí, me tratan de estúpido. Bueno, una noticia que llega justamente desde Asia también, que no es alegre, como la de los autos o... Bueno. Es así, medio pesuti, y tiene que ver con que... ¿Se acuerdan cuando las actrices en Hollywood empezaron con esto de Me Too y empezaron a contar situaciones de abuso ya se habían vivido? Bueno, a raíz de eso, a las mujeres chinas les pasó lo mismo. Digo, ninguna mujer en el mundo, seamos de la cultura que seamos, del país que seamos, estamos ajenas al patriarcado, ¿no? Y los varones tampoco, por supuesto, ustedes también lo padecen y lo sufren de otras formas. Bueno, el maestro Hue Cheng, algo así, que es un líder espiritual muy conocido en China, que sería una especie de nuestro papa, no católico, nuestro claro. No, papa porque, no es solo nuestro, no es el nuestro. Papa es de todos. Sí, claro, es verdad, es de todos. Bueno, este Hue Cheng, que parece ser de algunos nada más, fue acusado de coaccionar y abusar sexualmente de varias monjas, ¿no? O mujeres que trabajan en su... Claro. Que convivieron con él en el famoso templo budista de Longquan. No sé si se llaman monjas precisamente, pero bueno, son mujeres que trabajan budistas, que trabajan ahí. Claro, algo así. Situado a las afueras de Pekín. Y en realidad es muy complicado porque están, a raíz de esta denuncia de estas mujeres, se empezaron a tocar algunos líderes que no son solo budistas, pero que son de un circuito cerrado, ¿no? De poder de China. Se publicó un documento donde tiene 95 páginas. Fue redactado por dos monjes que acompañaron a estas mujeres en su denuncia. Les digo los nombres, no se los van a acordar, pero bueno, por las dudas, si alguna vez los entrevistamos acá, sepan de quién estamos hablando. Liu Xinxia y Du Xixing. Perfecto. Bueno, tras haber recabado el testimonio de 6 discípulas nada más que recibieron mensajes de texto con contenido explícito donde las acosaban directamente a que si ellas no participaban de la propuesta que estos monjes tenían, bueno, nada, iban a ser sancionadas, iban a perder beneficios. Una coacción, una concreta. Directa. Así que, bueno, ellas empezaron a denunciar esto porque este pseudo papa budista, no sé cómo se llame, les decía que el proceso de purificación tenía que ser con el contacto físico que tuvieran con él, ¿no? Ah. Tipo como funcionan las sectas en un punto, ¿no? Sí, sí. Que esta purificación tenía que ser así. Bueno, y en realidad lo que es loco es que estas mujeres que son budistas, que pertenecen a un pueblo y tienen unas características religiosas particulares, a raíz de algo que circula en internet, en Twitter más específicamente, hayan sentido como que ellas también podían exponer eso, ¿no? Uh-huh. Como a veces estas cuestiones que son como más mediáticas, que tienen que ver con nada, con actrices de Hollywood, que lo que uno menos se puede imaginar, cómo termina de rebote, ¿no? Impactando en mujeres chinas, mujeres claro. budistas que practican una religión y se animaron a denunciar. Este tipo, el maestro Xue Kecheng, tiene 51 años, es el presidente de la Asociación Budista de China y lo convierte en el monje budista de más rango, por eso digo que podría ser el como el papa budista. No solamente llegó a él, sino que también llegó al Ministerio de Educación y hay un conductor de televisión, de la televisión del Estado, que también fue denunciado. Entonces, esto que sucedió con el budista este, también sucede con diferentes personalidades que son referentes de los medios o de la educación. Bueno, nada, es importante, digo, hasta las mujeres chinas también salieron a denunciar la opresión del patriarcado por parte de estos muchachos. Vamos. Bien. 102.5 en Buenos Aires, 102.5 en Montevideo. Dos colectivos que comparten mucho más que la frecuencia. Dos programas que nos gustaría escuchar Milonga si estuviésemos del otro lado. Contactos, más que contactos. Abrazo radiofónico. Ruta alternativa. Milonga. Mañanas activas. La milonga es otro periodismo en el mismo aire. He's here. Alfredo Zitarrosa. Muy bien, y estamos ahora comunicados con el Uruguay. Con el Uruguay. Así es, ya estamos bueno. En este dúplex de martes por medio. Buen día, allí, ¿quiénes están en la 102.5 montevideana? Qué alcance que tenemos, que estamos allá, hasta Caballito llegamos. ¿Viste? Por ahí, cualquiera lo puede comprobar. Buenísimo. Bueno, estamos acá Nicolás en la cabina y acá Franco. Bien, por Franco. Allá, por allá. Así que ahora ya estoy... Ya no sé ni dónde estoy, es una cosa. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, Franco, todo muy bien. Graciela, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te va, Nico? Ahora que se acuerda, el abuelo se acuerda del nombre. Yo tengo que hacer así. Para acordarme de Graciela, me tengo que olvidar de Daniel. Para acordarme de los dos al mismo tiempo, que hacen un ahorro. Te agradezco mucho, porque muchos me han cambiado el nombre, así que no tengas problema. Pero que ahora me nombres, la verdad, te agradezco mucho. ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien, con bastantes cuestiones. Estuvimos hablando con Argentina hace unos minutos. Una productora que hizo un documental acá sobre la historia de un partido político que se fundó en el 75 durante la dictadura en Uruguay, se fundó en Argentina, y vinieron para acá después el PVP. Ajá. Bueno, hicieron una entrevista, le hicimos una entrevista recién a una compañera que andaba por allá. Bueno, ustedes estamos... El partido de Hugo Cores. El partido de Hugo Cores, exactamente. Exacto. Hemos visto, están... los docentes universitarios están llevando adelante una huelga. ¿Nos pueden contar un poco de cómo se está sucediendo los hechos? Sí, la verdad que hay una cantidad de cosas que se están reclamando: ajuste salarial, por supuesto, recortes de becas, recortes de programas, presupuestos de obra frenada, salarios congelados. Una cantidad de cosas que están, digamos, el ajuste que está haciendo Cambiemos en todo lo que hace la educación pública, la verdad que es tremendo, de lo cual ya lleva varios días con, en algunos casos, universidades tomadas, en San Juan, por ejemplo, también ha habido en otros lugares, y la verdad que no hay. Lo que se está ofreciendo, en principio, si hablamos del salario, es una vergüenza. Bueno, ustedes saben que hoy estamos ya casi planificando para este año más de un 30% de inflación y se le está diciendo un 15% y encima en dos o tres veces. O sea que es una vergüenza. Es más, los propios ministros están reconociendo que ya quedó bajo el porcentaje de aumento que se está dando, que se está queriendo dar y que no está siendo aceptado, ¿no? Además, la universidad ya tuvo este año el primer recorte, que fue de más de 4 millones. O sea, con lo cual estamos hablando de que ya vienen teniendo un recorte, ¿no? Hace unos días se hicieron varias clases abiertas en Plaza de Mayo. Digamos, casi todas las universidades participaron y se está programando para el 30 una marcha muy masiva con respecto, viste, a este tema, ¿no? Digamos que las universidades, estamos hablando de las universidades nacionales, ¿verdad? Que es de lo poco, digamos, que ha quedado, si bien es muchísimo, ¿verdad? Porque están a lo largo y ancho de todo el país, es de lo poco que ha quedado en, digamos, sostenido por el gobierno nacional. Recordemos que en la década del 90 hubo una descentralización de la educación, en la cual las escuelas primarias y secundarias pasaron a las provincias, pero sin el presupuesto correspondiente. ¿Sí? Esto fue clave en la década del 90 y desde ese momento la historia ha continuado igual. No sé si allí también existe esto, pero es como si se le hubiera pasado al departamento de Rocha las escuelas que están dentro del departamento de Rocha sin el presupuesto correspondiente. O cualquier otro departamento, dije Rocha porque me gusta. Sí. Son 57, en este caso son 57 universidades que están haciendo este paro, que ya lleva más de 4 semanas. Y bueno, y como te decíamos, se viene la gran marcha nacional para el 30. No, yo sumaba esto... Depende todo directamente del Ministerio de Educación y Cultura y ya está todo bastante centralizado, digamos. Claro, en Uruguay sigue siendo centralizado, correcto. No, yo aclaraba esto porque también en la provincia de Buenos Aires hay un paro de 72 horas que comenzó hoy, también por cuestiones salariales y de infraestructura de las escuelas y secundarios, ¿verdad?, de la provincia. Y así podemos mencionar prácticamente la mayoría de las provincias que están en conflicto, sobre todo en el sur, ¿no? Chubut, Santa Cruz. La situación de la educación es grave. El recorte, como bien lo decían acá Rosana y Graciela, en el caso, volviendo a las universidades, es tremendo. Se les está ofreciendo un 10,8% de aumento salarial en un momento en el cual ya se habla de un 34% de inflación. Y a eso se le suma que en el próximo presupuesto, en el presupuesto de 2019, está previsto un aumento para las universidades del 8%. Es decir, con una inflación del 34%, a las universidades se prevé un aumento en el presupuesto del 8%. En realidad, lo que podríamos... Están ofreciendo una reducción de su salario del 20%. Claro. Desde el punto de vista salarial, es una reducción de más del 20% en el salario. Nominalmente, ni del poder adquisitivo, ni te cuento, porque todos sabemos que lo que registra el porcentaje de inflación nunca es lo que el bolsillo siente, ¿no? Igual en el caso de la universidad, con este recorte también... estás dejando de, digamos, a la ciencia, a las universidades, no se puede investigar. Claro. O sea, no hay dinero que alcance para investigar siquiera. Pero no sé si ustedes recuerdan o si llegaron a enterarse de cuando María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, dijo que estaba con el Rotary Club, que había demasiadas universidades, que total, claro, los pobres no acceden a las universidades. Sí. Entonces, lo que hay... En realidad hay un vaciamiento gradual de la educación pública en general, y un objetivo que es una privatización encubierta, ¿no? Podríamos decir. ¿Y ustedes por ahí cómo andamos con las pasteras? Bueno, se viene la segunda, luego del éxito. Esto es como, claro, es la continuación. Es, claro, como un tiburón. Pum para arriba, ¿viste? Una película. A mí me hubiera gustado ponerla en la frontera con Brasil para entrar en guerra también con los brasileños. No pasó. Y que nos anexionara Río Grande. Y pedirle en este caso al que está ahora... Ya me olvidé del nombre del presidente de Temer. A Trump. Le pedimos a Bush ayuda bélica en caso de un conflicto con Argentina. Sí, pedirle a Trump también que nos ayudara contra Brasil y ya volver como estado tapón, a declararle la guerra a nuestros países vecinos, pero no sucedió. La segunda UPM, la película 2, esta película de terror, tenemos varias películas, Daniel, de terror, ¿no? Aratirí, sí, habíamos sí. dicho otra vez, y tenemos UPM, ¿no? Exacto. Ahora, hoy estuvimos haciéndole una entrevista a una compañera sobre la Rambla Sur, que ahora nuestro gran amigo López Mena, el dueño de Buquebús, va a hacer una pirámide de vidrio. Que va a ser tema para la próxima contacto con ustedes, le vamos a contar la pirámide de vidrio que quiere hacer Buquebús en la Rambla. Bueno, por favor. Sí. No, sobre UPM, por ejemplo, hay algunos movimientos, por ejemplo, hay un movimiento ciudadano que se llama UPM 2 No, uh-huh. ¿sí? Que ahora está haciendo como varias, firmando peticiones, pero a nivel individual. Sí, es el problema. Vamos a contextualizar, esto va a estar en el departamento de Durazno, sí. va a estar frente a la ciudad de Paso de los Toros, uh-huh. es la ciudad más conocida, ahí sobre el Río Negro. El Río Negro es el que corta a la mitad del Uruguay, uh-huh. Para lo que no ubica. Y bueno, ayer, el lunes, hubo Consejo de Ministros. Está Tabaré Vázquez anunció que luego de un año y tres meses de negociaciones ya está cerrado el acuerdo. Hay un 99% de acuerdo para que esté en ese lugar. Así que está confirmado este megaproyecto, que tiene varias particularidades. El Estado uruguayo va a poner un montón de plata en infraestructura, sobre todo porque, como van a transportar las maderas hacia el puerto por tierra, lo van a trasladar por tren, y acá hemos desmantelado los trenes, uh-huh. en la época del Partido Colorado de Sanguinetti, hay solamente algún transporte marginal de pasajeros a 25 de agosto, las vías están en muy mal estado. Sí, ya desde los 90 ya no hay tren. Claro. El Estado va a tener que invertir en unos 50 trenes diarios, uh-huh. estamos hablando de más de dos toneladas por eje de trenes, esto implica una inversión importante, que la va a tener que poner el Estado uruguayo, pero no para transportar gente, sino para transportar troncos para esta empresa. Claro. Es una ayuda que le damos a la empresa. Una empresa que vamos a algunos numeritos. Se calcula que por año van a ser 4,5 millones de toneladas de celulosa, un mínimo de 3. A lo que cuesta la celulosa al día de hoy, que son $875 la tonelada, se puede deducir que lo que va a invertir la planta lo recuperan en 4 o 5 años. Sin embargo, el Estado los exonera de impuestos y se crea una zona franca en el lugar por 30 años. Más la inversión esta de los trenes que le decía recién. ¿Qué nos va a dejar? Bueno, esto va a implicar un aumento del 2,5% en el Producto Bruto Interno, unos 400 puestos permanentes, donde la mayoría no son uruguayos, repito el número, 400 puestos de trabajo. Estamos hablando de un emprendimiento, 400 puestos de trabajo es lo que tiene, no sé, por ejemplo, los canales de televisión, los cameraman de los canales de televisión en ese país, son casi de 3.000 personas, claro, ¿no? por hacer una comparación. Sí, sí. Y con el presupuesto que vamos a poner UPM2, haríamos unos cuantos canales. Claro. Sí, sí, claro. El UPM dijo al principio que iban a ser 8.000 puestos de trabajo, uh-huh. Después habló de 2.850 durante la fabricación, con picos de 4.500, pero los puestos de trabajo que van a quedar de forma permanente son 400. Uh-huh. A la planta van a entrar 125, ahora vamos a entrar en el capítulo ecológico, ¿no? Lo dejamos para después porque siempre se acusa de que es algo trasnochado hablar de esto, ¿no? Uh-huh. 125 millones de metros cúbicos de agua. Oh. Eso es más o menos, para que tengan en cuenta, el agua que consumen unas 900.000 personas, ¿no? Un tercio del Uruguay. ¿En cuánto tiempo esa cantidad de metros cúbicos? Eso es por año, lo que van a entrar a la planta. Y que hay todo un problema con las represas que están sobre el Río Negro, ¿no? Sí. Porque para que esa cantidad de agua pueda pasar por el... Perdón, me equivoqué. Es por día. Por día. Para que toda esa cantidad de agua pueda pasar, las represas tienen que abrir las puertas. Y en definitiva, por ejemplo, Baigorria va a perder muchísimo dinero, ¿no? Claro. Además, el Estado va a perder dinero en las represas que ya tiene para... UPM tenga ese caudal de energía, algo que estaba prohibido, parece que por ley, pero bueno, se encontró abajo del ropero unas notas de la Dirección de Medio Ambiente que, bueno, permitiría hacer esto. Rectificamos, 125 millones de metros cúbicos de agua por día, donde el Estado tiene la obligación de proporcionar el agua suficiente, uh-huh. inclusive en los periodos de bajante del río Uruguay, claro. que es algo que ocurre bastante seguido, ¿no? De la planta, por supuesto que va a salir unas 30.000 toneladas al año de lodo primario, uh-huh, y después 38.000 toneladas de lodo secundario, que es, digamos, lo que el residuo, estamos hablando de ahí de nitrógeno. Se tirarán al agua 451 kilogramos por día de nitrógeno, 85 kilos de fósforo, en fin, estos son los principales responsables de las floraciones de cianobacterias, que es el agua verdecita que se ve en los estanques, que genera que cada vez sea más caro potabilizar el agua. El costo entonces es enorme. Y a nivel político, simplemente decir que la ministra de Industria dice que no puede creer que haya gente en contra de esto, no puede entender cómo alguien puede pensar que el gobierno puede hacer las cosas mal. Da un ejemplo ahí de cómo subsidiamos a la industria lechera, como el gobierno está preocupado, digamos, por los productores. Y a todo esto se suma que el movimiento Un Solo Uruguay, que está liderado por mega empresarios del campo, que explotan a sus trabajadores, como se sumó a la lucha contra UPM2, se empantanó el tema acá, ¿no? Claro. Ahora estar en contra de UPM2 es ser un oligarca, ¿no? Claro. Entonces les vino como anillo el pedo. Se juntaron el hambre y las ganas de comer, como dicen. Sí, esto parece un invento hasta del gobierno. Sí, porque, claro, este movimiento que tiene mucha antipatía a nivel social por ser representantes de los estancieros, al ponerse en contra de UPM2, porque no muerden, no tienen nada que ver en este emprendimiento, se genera esta discusión a un año de las elecciones, donde están en contra de esto de ser de derecha. Exacto, eso es otro tema más para la próxima, a ver de las elecciones que se vienen. Bueno, buenísimo, compañeros. Compañeros, ha sido un gusto. Como Nico Franco, nosotros acá los saludamos y bueno, nos esperamos en 15 días. En 15 días. Abrazo. Muchas grande. Gracias, abrazo. Nos vemos. Arriba. Hasta luego. Y gracias. Y nosotros vamos arriba con un tema entonces. Deléctico, Babasónicos. Cuando no significa, no me pregunto cuándo se puede ser. Thank you. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Son las 9:30 en punto de la mañana, ya pasó una hora y media de programa. Y como es muy internacional el programa de hoy, porque tenemos Bélgica, Uruguay, China, Japón, tremendo. ¿Qué hace España? Es Paraguay. Paraguay. Ellos titulan como escándalo en la policía del Paraguay, pero yo la verdad creo que es una buena medida. No se puede hacer chistes con esto, pero realmente me parece una buena medida, porque les robaron más de 40 armas y se las cambiaron por juguetes. No. Sí. Parece un juego, pero 42 fusiles de asalto fueron robados de un cuartel policial especializado en Paraguay. Especializado ese. Y en lugar, las autoridades encontraron réplicas de juguete. Durante una inspección, la policía descubrió que fusiles de gran calibre FN FAL habían sido sustituidos por armas de madera y plástico. Bueno, la verdad que me parece una gran noticia. Si fuera así, viviríamos mejor, claramente. Bueno, parece que estas armas, por supuesto, se van a vender en el mercado negro, que por supuesto fue un cana de ahí, o sea, por supuesto todo, porque se robaron todo de ahí. Parece que llegan hasta $10,000. Los reales, nada, funcionaban todavía aparentemente. O sea, no, tremendo. Terrible. Pero llegaron y había armas de juguete. Igual uno sabe que han afanado mucha gente con armas de juguete, sí. Pero bueno, es la policía. Así que, nada, también pasan cosas raras en otros lugares, ¿no? Podríamos decir. Sí, en Chile, por ejemplo, ¿sabés qué va a pasar en Chile? No. Van a poner el telescopio más potente del mundo. Ya que estás internacional, claro, yo también me voy a otro lugar, fronterizo, mirá cómo te sigo. Si nos vamos a Asia, nos vamos juntas. Si no, nos vamos en pandemia. No es que estoy muy atenta. Sí, sí. Se instalará en el observatorio de Las Campanas, a 50 kilómetros de Vallenar, la región de Atacama, y se prevé va a estar listo para el 2024. Así que todavía falta, pero ya comenzaron las excavaciones en distintos lugares donde se van a hacer. Y va a ser financiado por las universidades de institutos de Cornish y de Harvard. Ah, mira. O sea que se vienen del exterior. Y ahí, bueno, va a ser para ver lo que se quiera, alturas que se quiera, distancias que se quieran, nos van a seguir investigando más, porque si lo ponen y lo ponen ahí desde Estados Unidos. Está basado en un láser, toda una tecnología nueva para medir la distorsión causada por la atmósfera a la de la Tierra, corregir esa interferencia y producir imágenes más nítidas y claras de la Tierra. Muy bien. Yo estoy más bien con los temas que tienen que ver con la delincuencia, la policía y todo eso. El otro día me enteré de un caso de un tipo que entró a robar y en realidad, pobre, la verdad sentí como medio cosa, porque dije, entró a una casa a robar y como era sordo, no escuchó las alarmas. Entonces fue en cana. Es casi de una ternura infinita. Sí, y ahora parece que un tipo en Minnesota encontró al volver a la casa la puerta del domicilio abierta, su casa abierta, habían entrado a robar. Y pobre también, me dio pena, porque parece que el ladrón lo que había dejado era su Facebook abierto. Entonces, aprovechó. Claro, dijo, bueno, me pongo a servicio, ver. Pero no se llevó la compu. No. O sea, no sé qué entró a robar. Claro, bueno. Así que con estas noticias mirá increíbles. Mirá lo que te hace la tecnología, Mirá lo que te hace la tecnología. A la aranda. Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Dijo, voy a tener un GPS. Dijo, sí. Yo necesito un GPS. Pero, vieja, para ir de aquí a dónde vas vos, vas al supermercado. Claro. Vas a cosas. No, yo quiero tener un GPS. Bueno, la mujer belga recorrió 1450 kilómetros por error gracias a su GPS. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Ella salió porque tenía que ir a buscar a su hijo al aeropuerto. Salió de su casa al aeropuerto en distancia 3 kilómetros. Una distancia que yo sospecho que allí en Bruselas ella la debe haber recorrido en alguna otra ocasión. Cargó el GPS, vio, tic, tic, tic, tic, cargó el GPS en su auto y comenzó a seguir las directivas que el GPS le iba tirando, ¿no?

de un lado e inmediatamente se tiran con otra noticia de corrupción del otro. Ah, sí, pero vos sos peor. Uh-huh. Una cosa así va pasando, ¿no? Estábamos trabajando, muchos y muchas de nosotros, el tema de los aportantes truchos de Cambiemos y poniendo el foco en eso, y el primero de agosto salieron con los cuadernos K, una historia realmente bastante poco presentable. Bueno, pero para volver al tema justamente de los aportantes truchos, que no es en absoluto menor, ya estamos comunicados con Tamara Rosenberg, que es integrante de la Alameda, cofundadora además de la Alameda. Buen día, Tamara, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo buen están día, todos? ¿Cómo andas, Tamara? Bien. Bueno, estuviste en Austria, ¿verdad? Allí dando una charla internacional respecto justamente a este sistema de aportantes truchos de Cambiemos, que lleva ya un par de años. Sí, sí, estuvimos en Austria invitados por la Academia Pontificia del Vaticano en uno de los coloquios sobre ética en acción para el desarrollo sostenible, que en este caso el tema central era la corrupción. Y bueno, justamente ahí planteé el caso de la campaña corrupta de Cambiemos, que bueno, también había gente del FMI, Gustavo Vera, que también estaba ahí, habló justamente sobre los acuerdos de nuestro gobierno en el FMI. Ajá. Y bueno, el tema de la campaña de Cambiemos también generó un poco de sospecha. Había gente de Transparencia Internacional, de sospecha no, de sorpresa, había gente de Transparencia Internacional que me preguntaba, bueno, ¿y Poder Ciudadano qué hizo? Y nada, Poder Ciudadano está con el gobierno, o sea que no tenemos muchos organismos que justamente defiendan al pueblo. Sí, claro, claro. Ustedes, digamos, lo que sumaron a esta denuncia con la que se arrancó, a la cual, vamos a ser francos, acá al principio no le habíamos dado la entidad que tenía, se hablaba de, no sé, $1,000,000, una cosa por el estilo, y realmente nos parecía que estos CEOs, moverse por esa cifra, armar algo por esa cifra, no iba a ser. Ahora, ustedes le dieron una vuelta de tuerca a eso. Ustedes, digo, desde la Fundación Alameda. Claro, desde la Fundación lo que hicimos al conocer, ¿no?, esta investigación que surgió por el periodista Juan Amorín. Exacto, Juan Amorín. Lo que hicimos fue ponernos a pensar si eran solamente esas personas que aparecen como aportantes y son beneficiarios de planes sociales, que ya de por sí es grave. Claro. Pero bueno, pensamos que había algo más atrás y publicamos un buscador que generamos, que es de acceso gratuito y demás, que la gente podía también verificar si figuraba como aportante. La sorpresa fue que empezaron a aparecer, pero cientos de personas que se comunicaron con nosotros durante esas primeras semanas. Era imposible comunicarse con nosotros por la cantidad de llamados que teníamos, mails, etcétera. Y lo que hicimos justamente fue también empezar a cruzar datos, ¿no? Y aparecieron trabajadores de empresas contratistas del Estado, trabajadores del Estado, y bueno, muchas otras personas, como ya has conocido, candidatos, etcétera, que figuraban como habiendo aportado y no lo habían hecho. Claro. ¿Y a partir de ahí es que ustedes hacen la denuncia judicial? Sí, nosotros la denuncia judicial en verdad la hicimos antes de empezar a cruzar todos esos datos. Ajá. Y la hicimos por asociación ilícita y lavado de dinero, solamente sabiendo lo de los beneficiarios de los planes sociales. Después lo que hicimos fue una ampliación de la denuncia aportando todos estos datos que habíamos empezado a obtener. Uh-huh. Que de hecho ya se citaron un montón de personas y demás, y además hicimos la ampliación a la jurisdicción de ciudad y de nación, y no solo de la campaña 2017, sino también de 2015. Claro, claro, claro. Que me parece, por el mismo cuadro que ustedes presentan, estuvimos allí chusmeando un poquitito el power que mandaste, que pasaste allí en Austria, sí, que 2015 fue bastante más fuerte, ¿no? Sí, en 2015 fue más fuerte, y justamente eso es lo que aparece después, ¿no? Porque los primeros datos que empezaron a surgir eran de 2017, por eso te digo, investigando y ahondando un poco más, también pudimos llegar a 2015. De hecho, si siguiéramos ahondando, no me extrañaría que en las campañas anteriores también aparezcan aportantes truchos. Lo que claro, también es conocido, que de hecho tenemos una causa abierta por ese tema, es que Macri históricamente se vino financiando, incluso para su campaña presidente de Boca, con dinero proveniente del narcotráfico y narcoprostíbulo. Claro. Ajá. Está la causa contra Conde, está la foto en Cancún del presidente con la primera dama, cuando todavía no lo eran, en un prostíbulo en Cancún con los prófugos de la justicia. Claro, sí, sí. Claro, no me acordaba de eso. Está el caso Martins. Sí, digamos, sí, sí, es, claro. Está histórico esto, ¿no? Sí, es histórico, claro, simplemente pasan tantas cosas que a veces uno se olvida, lamentablemente, claro, es así. Sí, sí, gracias por reponerlo. Justamente cuando olvidamos los hechos del pasado es que volvemos a repetir los mismos errores, ¿no? Exacto. Bueno, así estamos, y por eso es bueno recordarnos cada uno de nosotros y recordarlo a nuestros conciudadanos los hechos de la historia reciente y no tan reciente, para que, bueno, podamos pensar un poquito más al momento de elegir a quienes nos van a gobernar. Y no comernos estos eslogans de la transparencia, la lucha contra la corrupción, que son simplemente palabras, sino, bueno, ver los hechos, ¿no?, que van sucediendo. Claro, claro. Estamos conversando con Tamara Rosenberg, que es integrante de la Fundación Alameda, una de las fundadoras. No, me gusta. María Eugenia Vidal nunca dio explicaciones sobre esto, ¿no? No, lo único que hizo fue, bueno, pedir la renuncia a una persona de su máxima confianza, Inza, la contadora. Uh-huh. Pero bueno, ella también es responsable. Ahora ha salido la información de la auditoría de la Cámara Electoral, que sugiere no aprobar esa rendición, y donde indica que la responsable es la presidenta del partido y la responsable financiera. Uh-huh. Entonces, si le pide la renuncia a la contadora, ella también debiera renunciar, porque es una de las responsables. Claro. Por los montos, más allá, digo, lo que impactó primero, que eran los jubilados y los que tenían planes que estaban aportando. Eso es un monto. Pero hay otros montos. Sí, llega casi, si mal no recuerdo, porque tantas cifras, pero creo que son 8 millones los que ya están comprobados, que no habían sido aportados por quienes se dijo. Claro, pero no, yo refiriéndome a los montos te quería preguntar si hay más de una intención detrás, ¿no? Es decir, porque está esta cosa más hormiga, pero después hay algunos que han supuestamente aportado 50.000 y que provienen de la obra pública más que... Claro, que provienen de la obra pública, o que provienen de empresas que después logran ganar licitaciones millonarias. Claro. Y que figuran sus empleados aportando en lugar de figurar los dueños de las empresas. Entonces, es como, bueno, todo un modus operandi donde se intenta lavar dinero, porque eso también es lavado de dinero. Claro. No solamente cuando el dinero proviene de ilícitos, digamos, también cuando proviene... que en realidad es un ilícito, cuando proviene de un aportante que no puede serlo por ley, porque las empresas no pueden aportar, y menos si son si están vinculadas al Estado. Así que, bueno, justamente esto es una maniobra de lavado de dinero, por eso es la denuncia que nosotros hacemos inicialmente. Claro. ¿Te acordás de la fecha en la cual hicieron la primera denuncia? Mirá, la denuncia, si mal no recuerdo, fue el 20 de junio. Esa fue la primera, y después hicimos al mes más o menos una ampliación donde agregamos estas jurisdicciones que te decía. Sí. Y hoy sabemos que la denuncia, que la causa fue separada, digamos, se desmembró. Una parte la sigue Casanelo y la otra fue a Di Giorgi. Ah, claro, Marcelo Di Giorgi, correcto. Exactamente. Y bueno, tenemos más datos porque obviamente la gente se sigue comunicando, nosotros seguimos investigando, cruzando datos, y próximamente vamos a hacer una nueva ampliación. Bien, ¿están satisfechos con el recorrido, por más que sea breve, de la causa? La verdad es que nos hubiera gustado que siga unificada, porque todo tiene que ver con el mismo sistema fraudulento de financiamiento de la campaña, los mismos responsables, así que nos parecía que debería seguir unificada. Pero bueno, confiamos en que en algún momento los datos que también la justicia empieza a cruzar los haga que se vuelva a unificar, y que los responsables realmente sean condenados y que paguen por lo que tengan que pagar. Particularmente la ley de financiamiento lo que plantea es la inhabilitación por diferentes periodos para ser funcionario público. Ajá. Y también hay una cuestión penal, ¿no? Por el tema del lavado de dinero. Claro, claro, perfecto. Bueno, Tamara, la seguimos. Te agradecemos mucho por tu tiempo esta mañana, ¿eh? No, gracias a ustedes por seguir también el tema, porque es verdad lo que decías al principio, que se quieren tapar un hecho de corrupción de un sector con otro de otro, donde también está involucrado el gobierno. Claro. Pero bueno, es como que las causas avanzan y la corrupción sigue, lamentablemente, así que no hay que olvidarlo. Muchas gracias, Tamara. Un abrazo. A ustedes. Hasta luego. Tamara Rosenberg es una de las cofundadoras de la Fundación Alameda y además de la cooperativa 20 de diciembre allí de costureras y costureros en el barrio de Parque Avellaneda. Mundo Alameda. Cambio de andén. Sumo Mont. A ver, pues, ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Grados 2 la temperatura para hoy, 9:53, ya no nos queda nada de tiempo, pero bueno, decimos que la máxima para hoy es de 24 grados, va a ser un día primaveral y casi sería el último con sol para esta semana. Las temperaturas nos van a seguir acompañando el resto de la semana, pero bueno, sin sol. Con nubes. Con nubes. Con nubes, sí, sí. Recordamos que, bueno, el jueves se prevé, ¿no?, la marcha federal nacional universitaria. Uh-huh. Para el 4 de septiembre también se está organizando una marcha de terciarios contra la UNICABA. Uh-huh. O sea que tenemos una semana después otra marcha. 3 días que comienzan hoy de paro en la provincia de Buenos Aires. Y si bien se están tomando algunas universidades en algunas provincias, parecería también que podría llegar a haber toma en las universidades de la Ciudad de Buenos Aires. No lo queríamos decir para que no los vayan a buscar, pero bueno, y los colegios universitarios también, porque recordamos que el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini tampoco están teniendo clases en estas 3 semanas que lleva el paro universitario también. Así que bueno, alguna ampliadita que teníamos de las breves que hicimos del lado de acá. El sindicato pastelero, después de 25 años, va a tener una lista opositora. Es una lista opositora, es la lista celeste y blanca, que está conformada por jóvenes, muy jóvenes, encabezadas por Ezequiel Barbeito, que disputa la conducción de este sindicato con, justamente se está realizando hoy, está realizando la votación. Esta fábrica, hay 61 lugares donde estarán distribuidas 87 mesas para que se voten unos 37.000 afiliados al sindicato pastelero. La lista celeste y blanca nació este año, hace muy poquito, con trabajadores de La Salteña, Molinos, Cañuelas, Bimbo, estos últimos que sumaron empleados de La Norita, La Nirva, Fantoche, Jorgito, Fredo, Guaymallén, son todos en general que tienen ciertos conflictos también que hemos tenido con respecto a sus trabajos sindicales. Quieren recuperar el sindicato para ponerlo en condiciones y realmente tener que garanticen mejoras en el trabajo, en las situaciones de salud y todo lo que es. Así que bueno, esto es se ha difundido mucho. Yo lo decía recién hace un rato que hasta Norita Cortiña, porque realmente está como incrustado acá desde hace 25 años y digamos medio como... Que se empiece a abrir el sindicato. El sindicato, ¿no?, y que tenga una conducción que viste que aporte una a lo que está sucediendo acá. El otro sindicato, aparentemente los sindicalistas se pasan viajando a Europa junto al ministro Triaca, o sea que hay ahí una gran diferencia entre lo que propone uno y otro. Y veremos qué es lo que pasa con este sindicato, ojalá, porque también se nota que son trabajadores de muchas empresas que están con muchas dificultades. Uh-huh. Bien, en la provincia de Buenos Aires, como ya lo dijimos, hoy es el primer día de un paro de 72 horas de los docentes y la primera respuesta del gobierno de Vidal, que es en el medio del paro docente, los gremios denuncian que la provincia envió notificaciones a los maestros para disciplinarlos. Y en paralelo, Sanchezini, que es el ministro de Educación de la provincia, manifestó que la oferta del gobierno les permite a los docentes conservar su poder adquisitivo. Mira qué bien. O sea, Sanchezini salió a mentir. Y bueno, claro, es lo que ha hecho con las explosiones de gas, cuando dijo que no sabía, en fin. Parece que es otro impresentable, ¿no? Sanchezini. Con respecto a los despidos en el Hospital Posadas, justamente lo que Fesprosa cuenta es que a la que han despedido, una de las personas a las que han despedido es a Mónica Dicon, secretaria de Finanzas de la gremial local y ex integrante del Consejo Directivo Provincial. Y sabemos que los delegados, los sindicalistas, los trabajadores que están llevando al frente la lucha no deben ser, tienen una inmunidad, no pueden ser despedidos, ¿no? Claro. Bueno, así que vamos a ver cómo se resuelve el tema del Posadas, porque tampoco han reincorporado a todos los despedidos. Fueron reincorporando con cuentagotas, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a ver cómo sigue eso. Esperamos que... Estaría buenísimo eso, que todo se resuelva. O sea, mañana, que es tu cumple, Dani, aparte, mañana, pedí sí, 3 deseos. Ajá. Y pedite, bueno, que Lagar no venga más. Claro. Que se resuelvan todos los conflictos y los problemas con la educación pública. Y después si me se me ocurre otro te lo paso, así te sí, lo ya tiene, ya tiene varios lagar no lo voy a tomar, ¿sabes por qué? Porque todos los que han venido después sí. han sido peores. Ah, bueno. Entonces digo que yo lo dije ya sí. eso, ya lo pedí en algún momento, que Menem no venga más, claro. ponerlo, ¿no? Y usted fíjese dónde estamos. Sí. Así que no, ese no, ese no le voy a hacer caso. Bueno, después otro, pensamos sí. otro. Después claro. pensamos igual otro. Ya le tiene un pedido para mañana. Ah. Sí, que gane Racing, que no contra River. Ah, bueno. No sé, le pidieron que acaba empiece de crearse. Que empiece a apagar las velitas rápido para que gane. No sé, una de mis hijas, así que tiene varios sí. pedidos. Sigan bueno. pidiendo si quieren para que claro. Dani pueda mañana cumplir los deseos, el día de su cumpleaños, y también por supuesto, no se olviden de contarnos si hay alguna anécdota sobre GPS y tal. Claro, es una sección róbele el deseo a Dani. Claro. Róbele el deseo a Dani. Sí. Muy bien, róbele el deseo y a Dani además, el día de su cumpleaños. Si no se cumple, toda la responsabilidad es de él. Es de él, totalmente. Sí, es así. Bueno, yo me voy, un tipo carente de deseos. Es preferible que no esté aquí. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Turn. Wait. No. It means bear right. No. Up there. It said right. It said take a right. No. Look. It means go up to the right, bear right over the bridge and hook up with 307. Make a right. Maybe it's turn. A shortcut, Dwight. It said go to the right. It can't mean that. There's look, a lake right there. I think it knows where it is going. This is the the lake. Machine this knows. This is the lake. Stop yelling at me. No, it's stop not yelling. There's no road here. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.